evita el calor con la solución vampiro. Ver el sol y cerrar todo en un suspiro. O pásate a Solución Integral Aire Acondicionado de Endesa, que lo incluye todo por menos de un euro al día. Hasta un 12% de descuento en la luz el primer año. Infórmate en solucionesintegralesendesa.com. Soluciones hay muchas, integral solo una.